Nueva apertura de la Tasquita del Jardín, en calle Jesús, ahora bajo la nueva dirección de Miguel Ángel Marchante, El Garcés. Un lugar donde podrá disfrutar de la mejor gastronomía, cocina con encanto y dedicación. En la Tasquita del Jardín, desayunos y tapitas variadas. Además, te guste nuestra cocina creativa. La Tasquita del Jardín, ahora bajo nueva dirección. Estamos en calle Jesús número 65. En las tardes de radio, El Cafelito, tertulia patrocinada por La Tasquita del Jardín. La Tasquita del Jardín, para disfrutar del arte de tapear. La Tasquita del Jardín patrocina El Cafelito. Cinco de la tarde y 12 minutos, la hora del cafelito, que patrocina cada miércoles Tasquita del Jardín, y hoy os propongo que nos leáis lo que ponen en los azucarillos, a ver qué os ha tocado a cada uno. Antonio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación. Muy bien. Fernando Domínguez, buenas tardes. No me he caído la gafa, pero los amigos son como los taxis. Cuando hay que cogerlos, no están. Mira si será malo el trabajo que deben pagarte para que lo hagas. Antonio Moreno, buenas tardes. No puedo leer porque me habéis cortado por la mitad. Se lo ha dado el corte a esto. No hay que confundir nunca, es que no lo ven, el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida. La sabiduría nos ayuda a vivir. La segunda parte es la semana que viene. Bueno, yo no he hecho azúcar. ¿Cómo se llama esto? Espacio azucarillo. Bueno, pues gracias a Tasquita del Jardín, que gentilmente nos trae el café aquí a los estudios de la radio cada lunes, cada martes. Y bueno, es de agradecer, ¿no?, que tengamos la tertulia con un cafelito. Y muchos temas sobre la mesa. Por cierto, que hoy, día 4 de febrero, es el Día Mundial contra el Cáncer. Entre otras actividades en nuestra localidad, la Asociación Ubriqueña Dame Tu Mano está durante toda esta jornada de hoy en la Avenida de España ofreciendo información y apoyo a pacientes y familiares. Además, dentro de unos minutos, entre las 5 y media y las 6 de la tarde, habrá una suelta de globos simbólica en esta asociación que organiza un año más, bueno, pues sus actividades para estar ahí apoyando el Día Mundial contra la asociación, el Día Mundial contra el Cáncer. Noticias muy muy tristes y desagradables, ¿no? Como que las que estamos viendo en la prensa. En la relación a esta terrible enfermedad, los niños que nacen ahora, la generación que está naciendo ahora, uno de cada dos nacimientos padecerá a lo largo de su vida un cáncer. Lo cierto es que afortunadamente la ciencia y la medicina avanza y hoy pues prácticamente se está parando mucho, aunque esta enfermedad sigue siendo una de las más tristes que hay, y para ello está la Asociación Ubriqueña Dame Tu Mano, para apoyar a familiares y pacientes víctimas de esta terrible enfermedad. Bueno, pues queda dicho esto, y agradecer la solidaridad de esta asociación, que voluntariamente presta sus servicios, su apoyo y sus consejos a familiares y a pacientes. Bueno, muchos temas sobre la mesa. El viernes pasado tuviste tú jaleo, ¿no? Tuviste reunión, ¿no, Antonio Martel? Sí. Espérate, dime, Antonio. Bueno, ahora sí contigo, Antonio, dime. En el Diario de Cádiz del día 13 de diciembre venía un artículo referente a este malestar de un hematólogo de la Universidad de Navarra. Oncólogo. Que había expuesto unas teorías a los Estados Unidos con un nuevo medicamento, y es digno de leer y de hacer una reflexión acerca de lo que este hombre pone sobre aquello. Uh-huh. Yo lo tengo en mi casa, si alguna persona está interesada, se lo doy para que lo copie, o para que lo lea, o para que lo que sea. Personalmente, yo lo he vivido de cerca, por familia, mi padre, y es muy desagradable esa enfermedad, porque, bueno, hace un daño, hace a las personas. Y a la familia. Y a la familia. En todas las enfermedades. Familia, pero es brutal, es una enfermedad que la ciencia debería de avanzar más, porque hay casos y casos y casos que la impotencia de tu ver de que no hay medicamento, no hay nada, absolutamente nada, o solamente es paliativo. Y es una cuestión de que la sociedad se tiene que involucrar aún más y un poco, y los mismos estados tienen que invertir más en este tipo de... Que aunque nos involucremos los ciudadanos solidariamente, involucrar, pero para empujar a los estados a que investiguen, los gobernantes, cuando hablamos de investigación, hay que invertir en investigación, ahí es investigación, y eso es necesaria para todo y cada uno, porque el día de mañana no sabemos lo que vamos a tener en el cuerpo. Y es fundamental la investigación y sobre todo eso, el apoyo, y que haya personas detrás que por lo menos van luchando para que otras personas puedan vivir mejor, que tengan cáncer. Es muy duro, y por supuesto que Antonio que la vivió en su familia, pero que tú estés también, aparte ya de esto, que ya es tu padre y es tu hermano y es tú, de que estés con un amigo y al mes, y Pepe fulanito, pues resulta que le han sacado un... Es muy doloroso, y esto es lo que están haciendo esta gente, en una labor maravillosa. Bueno, pues nuestra solidaridad con las víctimas de esta enfermedad, por supuesto nuestro apoyo a las asociaciones que luchan por que sea visible esta enfermedad, que no se trate como un tabú, porque prácticamente a veces todavía resulta tabú y cuesta decir esa palabra. La persona me dice, una cosa muy mala, un virus, o sea, yo con mi... Una cosa muy mala, es una enfermedad que evidentemente, pues no, hay casos que no hay nada sobre ello. Bueno, pues aunque cueste de trabajo, después de esta pequeña reflexión, vamos a volver a la rutina de nuestro cafelito, a recoger las opiniones de los oyentes. Tenemos problemas con la red, creo que tenemos problemas porque están precisamente en este justo momento intentando solucionar los problemas que tenemos de internet, pero ya saben que tienen los teléfonos de la radio, el 46-2004 y el 2155, y a rato funcionará la red, así que pueden utilizar las redes sociales y nuestro line para ponerse en contacto con nosotros como habitualmente hacen. ¿Tú qué quieres? Yo quiero saludar que nos ha salido un programa similar en Radio Grazalema, que lo hace mi amigo Salvador y Moreno, pero tiene otro formato, y se llama La Merendola. Yo, para que, igual que yo escucho su programa, que también lo escuchen a nosotros. Nosotros le deseamos mucha suerte, evidentemente. La Merendola, y que ojalá lleven los años que lleva el cafelito, que yo no sé ni la de años que lleva, ¿no? No estaba yo ni aquí. No es. Hace una tertulia entre ellos dos y llaman a gente y hacen por música bien, está muy interesante el programa. Aquí como pongamos música ya no nos da tiempo, ¿no? Aquí si ponemos música ya con lo que habláis, bueno, pues a lo que íbamos anteriormente, que Antonio el viernes pasado tuvo movida, ¿no? Que el viernes pasado, ¿dónde te metiste tú el viernes pasado por la noche? El viernes pasado por la noche, pues estuve yo en la sede del Partido Socialista Obrero Español de Ubrique. ¿Pero qué más? Y yo, Martín, no nos dejes aquí con la... Pregunta. No, es que como lo dije... Bueno, ¿qué hacías tú allí? A ver, cuéntame. No, te voy a decir... Estaba en la asamblea de mi partido. Como el miércoles te preguntamos, lo que diga el partido, a disposición del partido... Pues el partido votó... Que tú fueras el número... Y que yo fuese el número 6 en la lista con el... Yo me alegro un montón. Bueno, pues número 6 en la candidatura a la alcaldía, en la candidatura a gobernar el Ayuntamiento de Ubrique en las próximas elecciones del 24 de mayo, Antonio Martel, número 6, un buen número, ¿no? No te podrás quejar, ¿no? No, la han verdad... Han confiado en ti, ¿no? Yo, pues, me comentó Isabel Gómez y después Isabel Gómez, bueno, con los compañeros, bueno, y yo dije, pues sí, pues vamos. Vamos a tirarnos el charco, claro, no, hombre. Una cosa que después uno, cuando al principio, bueno, sí, qué bien, okay, pero después va cambiando poco a poco los días la sonrisa. Ah, es verdad. Porque evidentemente es una responsabilidad muy grande, porque una de las cosas que, bueno, que yo he hablado aquí y que yo he dicho, de que evidentemente un político o una persona que vaya hasta ahí tiene que ser leal y servidor al pueblo de Ubrique. Y claro, tal, hacer esas cuestiones hay que tomarse en serio y hay que hacer todo lo posible, pues, para conseguir esos grandes retos que el pueblo necesita. Intentaré ser fiel a lo que soy. Bueno, pues suerte. Y tan palota la tía. Y por supuesto, bueno, pues. Si sí, sale como el papá, ya. Un gran político. Suerte de cafelito. Os esperan a todos los políticos de todos los colores unos meses muy duros por delante, la campaña y la precampaña, las municipales parece que se viven con más, sí, pero con más Susana, ímpetu. Susana Díaz no ha metido la andaluza por medio, no ha cortado rollo, ya que podíamos ir de aquí ya hasta las municipales, no ha metido esta por medio, a ver qué hacemos. No vaya a parar, ¿no? Cuando creo que os vaya a poner las pilas justo después de la patacabra. La gente, ¿no?, de las agrupaciones locales se trabaja la autonómica, y la verdad que sí, es un montón de fesas que... Pero qué bonito sería... bonito sería en un pueblo que se presentara una lista de 10, 12, los que se apunten. Y el pueblo votase al alcalde. Y este alcalde saca a su gente. Claro, que eso sería maravilloso, porque tú votas a la persona y ahora en un partido pues tienes que votar quien te ponga, claro, te guste o no te guste, y entonces viene la abstención y viene pues yo no voy, exactamente. Bueno, suerte Martín, suerte número 8, que es mi primo Andrés García Gómez. Perfecto, y a ti queda pendiente de saber si vas o no vas, ¿no? Porque tú has ido. Yo he ido muchas veces, yo sé. Por cierto, Cristóbal Sacón va también con ustedes, sí. Y ya me ha ganado, ya hay más veces que nadie en Ubrique en el lista electoral. Cristóbal Sacón, ya ahora me excusarás, ya es el que tiene el récord de ir en el lista electoral. Bueno, también ha sido va el número 16 y dice por ahí, el número 16 prácticamente durante toda la democracia está hasta Cristóbal, ¿no? En los 63 y 67 no estuvo, pero hay 6 veces, me parece a mí. ¿Con estos 63 o 67 no hubo? Porque esa fue cuando estaba Ignacio Carbo, mi padre de segundo, y en esas no estuvo. Porque lo estuve yo revisando. La hemeroteca. La hemeroteca está en la cabeza. Antonio Martel, que ha estado guardando el secreto prácticamente hasta el último momento, y bueno, pues ya sabes que ser concejal es incompatible con ser miembro del Cafelito. Así que una pena que me va a quedar mal. Vamos a tenerte. Tiene los días contados. No, lo pasamos el lunes. Al lunes. Pero a los leones. Bueno, pues por cierto que nos están preguntando por la INC, que qué pasaría contigo en caso de que salgas como concejal. Lunes. Tendría que ir. Pasaría a ser oyente, lo echaríamos de menos aquí. Al revés, una cosa que sí lo digo claro, todos los miércoles 5 de excusarito María Musa nota, la verdad. Musa, un bolígrafo final y de la mano. Lo que tú estás diciendo es una reflexión que yo tengo. Este equipo de gobierno nos está dando mucha vidilla. Tenemos muchos temas aquí en el Cafelito. Si llega un equipo de gobierno que se adelanta a la abogada, posiblemente tengamos menos temas que hablar, pero este nos está dando vidilla. No, hombre, tenemos todos los demás vidilla. No creo vidilla, si hay un político con excusa al revés, van a llamar más adelante, digo, por aquí os van a excusar más. Bueno, a todo esto. Revisaremos las normas a ver si durante la campaña electoral puede estar como contertulio. No, de momento no hay nada escrito, hay un vacío legal ahí. Los consejos de administración imagino que tomarán nota, o tomaréis nota. Yo tomaré nota del consejo de administración. Él pertenece al consejo de administración de Radio Ubrique, no sé si será compatible o no también. Total, que tú la tienes cruda. Los estatutos me los he estudiado, y los tengo ardedillos y no pone nada. No pone nada. Y si hubiera de en el Cafelito con nosotros, no podríamos hablar ninguno de ellos. Oye, que yo quiero hablar con Marté. ¿Qué pasa con esto, Marté? ¿Qué lo otro, Marté? Ah. Bueno, a todo esto, ya volviendo al temario del pueblo, se han puesto dos farolas en el puente de los Cuatro. Precisamente vamos a hablar de farolas y zona del PP1. Farolas con antena que están colocando por muchos puntos de nuestra localidad. Sí, ya lo hemos hablado. Por un lado. Las farolas que nos han mandado la foto del puente de los Cuatro Ojos. Que hayan puesto una farola en Casquín. En Casquín han puesto una farola, hoy los chavales. De los chavales estos que han metido de estos 6 meses de el plan, sí, plan que, de la Junta Joven. Ahí están los que han metido electricidad, están 30. Funcionando, están teniendo actividad, bastante actividad. Y han puesto ya la farola en Casquina del Puente. Ahora para que la gente corra o circule por la pasarela, no por la carretera. Que la farola no es para que ya puedas ir por la carretera, sino para ir por la pasarela. No, es que a veces ya como me ven, pues voy por la carretera. Claro. No, señor, vaya usted por la pasarela. Otra novedad que tenemos, que esta noche los pájaros no sabemos dónde van a dormir. Ah, están cortando los árboles, los cañones. Esta noche los pájaros le han dado una etiqueta, un vale, para que se vayan a dormir. ¿Y por qué la han podado tan tarde? No sé, yo estuve con un operario poniendo la canastilla el domingo, así con él. No sé, la verdad. Y no sabía que lo cortaron esta semana, pero y la misma pregunta nos hacemos todos. Bueno, pues os voy a enseñar una fotografía que nos acaban de enviar por LINE. Dice, este es el estado en el que se encuentran algunas farolas del Parque Blas Infante, justo al lado del MOVE. Es indignante, y sobre todo habiendo niños en esa zona, y bueno, pues propone que vayan a arreglarlas porque esto supone un peligro, y más en un parque infantil. Son, están descubiertas, el protector de farolas, cableado, que es la parte baja. Las partes, las puertecitas. Pero, que trae la farola. Está bien que, yo lo he dicho muchas veces aquí. Está bien que mande la foto. Es el cuadro de fusible. Sí, sí, el bajo de la foto. Es peligro. Es un peligro. Se queda un, agarra una persona y se queda pegada. Fran, un peligro. Eso aquí muchas veces. Se llama el ayuntamiento. Juan Cotrín no te coge el parte. Hay una farola ante al lado. Y en menos de un par de días está eso solucionado, que lo digo yo. Y en este momento que hay seis personas, dos electricistas, funcionarios, más cuatro o cinco que han metido de refuerzo. Tienen más que personal suficiente, es que, para... Hombre, te mande la foto, vale, para que tengamos constancia, pero... ¿Tiene constancia el ayuntamiento? ¿Y dónde hay que llamar? ¿Dónde hay que llamar? Es a Juan Cotrín. Yo recuerdo un radio oyente que llamó, y era por la farola que está aquí en la zona de... bajando la cuesta del Gorrión, al principio. Que estaba corrompida, que aquello estaba en muy mal estado. Pues han tardado tiempo en quitarla, porque ya la han quitado. Pero yo me puedo más o menos calculando porque tiempo tardar un montón de tiempo. ¿Pero se dio el parte al ayuntamiento? No, lo dieron a través de aquí llegó así, de allí... Bueno, pero tardó un mes. Yo creo que aquí que ese servicio... Sí, sí, ahora mismo está perfecto. El servicio de seguridad está funcionando bien. Pero evidentemente al oyente le gusta también hacer público este tipo de cosas. Y bueno, pues de aquí también, no solo que nosotros solo traslademos al equipo de gobierno, sino que también el equipo de gobierno toma nota de lo que aquí se dice. Yo te doy una y cosa, es algo importante, y si dice eso, pues no va a llamar nadie, evidentemente. No, pero está bien que mande la foto, que lo agradecemos, pero ese lo tipo, suyo es llamar. Ese tipo de farolas yo no sé por qué las ponen, porque cuando estaban en la Avenida España esas farolas altas, grandes, no sé si esa es de esas que no, tienen no, un brazo. No, es un báculo derecho. Bueno, pero las grandes esas que estaban en la Avenida España, antes de las que están actualmente, sí. Todas se le abría un cajetín por debajo, que aquello era como la llave de... del agua, supongamos. Tenían una llave, pero que eso los niños lo manejan con los deditos, meten los niños los deditos y abren aquellas farolas. Estaban, yo estaba todos los días dando quejas al ayuntamiento, diciéndome que en la puerta tal hay una, en la puerta tal hay otra, porque es que estaban continuamente abiertas, ¿eh? Aquí no se ha electrocutado más de uno porque Dios está arriba. Bueno, pues nos gustan las farolas con antena, pero también que arreglen, nos gustan las farolas de los cuatro ojos, del puente de los cuatro ojos, pero bueno, que también las farolas que ya están instaladas tengan un mantenimiento que es primordial. Evidentemente no puede haber un agente o un trabajador en cada farola, y está bien que los oyentes pongan en conocimiento a través de los cauces habituales, también el cafelito por supuesto, pero que si llaman al ayuntamiento, Juan Continuo les toma nota, y imagino que ante este tipo de situaciones que puede correr peligro la vida de cualquier niño, pues tomarán rápidamente cartas en el asunto. El ayuntamiento, la página web que tiene el ayuntamiento, no hay o no existe un buzón de sugerencias para que esa foto, por ejemplo, se la manden y vea constancia de o por un WhatsApp público o algo, para que la gente mande la foto y vea los problemas y las cosas que hay. No hay una fórmula. Hay un buzón o algo. Para rellenar, como es un formulario para rellenar. O algo, ¿no? Pero... eso no rellenará. Poquito, sí. Poquito, porque yo me acuerdo hace ya un golpe año de juventud enviamos una cosa que vimos y lo escribí. Y yo, a mí no me contestaron. No, pero hombre, un día con las tecnologías, puede haber en la página del ayuntamiento, mandar esta misma foto que ha mandado esta persona, mandarla allí. Entonces, automáticamente le sale allí en el ayuntamiento o al técnico que sea, ¿no? Hay un, sí. Más rápida la gestión. Hombre, claro. Hay un tuit. Un Twitter, sí. Una cuenta de Twitter se llama la barredora, la barredora del pueblo de Jun, que para que la gente quiera denunciar o poner cualquier cosa para que el ayuntamiento se entere, pues se llama barredora de Jun. Y esa es la foto y pone un tweet respecto a eso. Y hay una persona que estará encargada de que te... eso es cercanía, ¿eh? Pero es que todo el mundo no está capacitado para hacer una cosa esa. No, pone diferente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Este es chaval que ha mandado todo esto. ¿Puede mandar la foto a nosotros? Pero puede mandar la foto al ayuntamiento. La persona que quiera hacerlo. Que quiera hacerlo, busca los medios que él está. Ya, pero digo capacitar para. Yo, por ejemplo, que no tengo ningún medio de esto como ustedes estén ahí, ¿no? Yo cojo mi teléfono y llamo a la policía local. Mire usted, en tal sitio y esto lo otro. Bueno, voy a aprovechar que tenemos a los técnicos de internet aquí, ahora mismo están ahí, ¿no? Nos dicen a través de LINE, pide a Martel. Te involucran a ti también, Que ya que estás en la radio, y antes de que se vaya del cafelito, tome nota de los problemas que tiene Radio Brique con la conexión a internet, ya que es una tortura para los oyentes que escuchamos la radio online y que estamos hartos de escuchar cómo Fran se queja de que no se arregla. Yo te salió otra vez. No, yo de los problemas que tiene Radio Brique, tengo yo me fío cuando entro aquí a la radio y no decía, no es en el sentido de que yo tengo mi libreta. Y voy anotando todas aquellas cosas que veo. ¿Anotas mi silla? Es que yo me crucé con una persona que también me felicitó por la calle. Y me dice, no quejarse más por la radio. Y le digo, si tú supieses hasta las sillas como están, que no se ven por la radio. Le digo yo, aquí está donde algunos están haciendo malabares con el culo. Para no caerse. Pero sí, Radio Brique la verdad es que necesita un buen remozado y pone muchas cosas nuevas, porque evidentemente esta radio, desde que se fundó, hay elementos externos que claro está con el uso y el desgaste que tiene cualquier otro elemento, pues hay que renovarlo. Y hay otras cosas que con la tecnología que actualmente hay que cambiarla, porque hay que adaptarse a los tiempos que corren. Y así un largo etcétera de cosas que muchas veces la gente no se tiene la idea de que aquí se hacen cae bolillo para que esta emisión que ahora mismo está escuchando conmigo, está ahí escuchando de mí, pues se lleva hacia adelante. Yo no quiero entrar mucho en el debate, pero en el debate sí puedo decir infinidad de cosas, pero claro, estoy dentro del confinamiento de Radio Brique, que es un poquito más modoso, y evidentemente muchas de estas cuestiones trasladarlas al espacio que está reservado para, bueno, para que evidentemente el político directamente yo le pueda formular la que es, como Partido Socialista Obrero Español. Pero claro, formo dentro del control radio del partido, claro, o sea, yo voy desde ese ente. La falta de... Pero, al cual pertenezco. Y es verdad, es una pena de que Radio Brique esté como esté, y muchas cosas más que la gente. Con la Toledo y la de cosas. La gente no ve... Que se me ha olvidado antes, no está hoy Reme por motivos laborales, está pluriempleada. Multiempresaria. Y además que lamenta no estar aquí. Ella no lo dice. Pues estamos todos con la uña esperándola. Tenemos los de padrastro, esperando que nos arregle las uñas y nos quite las cutículas. Y no sabemos si Reme va a ir en alguna lista electoral, ya ha ido otros años. No sabemos. Y le pedimos lo mismo, que antes de que se vaya, que nos deje la uña. Vaya a ser que no vuelva. Bueno, vamos a seguir con Farola. Hoy parece que va la cosa de Farola. Un oyente pide que se coloquen Farola en la calzada, en la zona de la calzada que sube hacia las cumbres. Es un tema que está siendo demandado desde hace muchos años, ¿no? La oscuridad y sobre todo los trabajadores que salen de las fábricas de las cumbres. Sí, de Vercumbre. Algunos vienen andando de noche y de día suben de noche. Muchos vienen andando. Y se han quejado en más de una ocasión de que, bueno, pues transitan precisamente por la calzada, por esa zona, y a determinadas horas de la noche o de la tarde ya está aquello completamente oscuro. Yo te digo la verdad, yo pensaba que aquello estaba iluminado, Yo pensaba que estaba aquello, pero... Estoy acordándome que dice... Que claro que sería bueno que las criaturas terminan y no ven, pero que cuando se bajaba de las cumbres, me voy a incluir, no había luz y allí los tropezonazos, con los cuatro vasitos que eran los lunes por la noche. Ahora por otro lado, ahora son por motivos largos. Hombre, y ahora yo me sé que es un camino que está muy bien que estuviera alumbrado. Se veía desde el pueblo y todo aquello. Allí lo que la zona de la calzada, la verdad, está fatal, porque yo pasé una vez hace ya tiempo y son farolas, como le digo yo, farolas de supasuno, que son de bola por arriba. Y está, claro está, al principio aquello está muy iluminado, pero si no le dan el mantenimiento, pues con los años se van estropeando una farola, o del viento se cae una bola de las que ilumina. O alguno le pega una pedra. Una pedra. Y no es que a mí no me no cae la criatura aquella. Y después hay otra. Con el agua, lo que no está en lo escrito. Lo que pero viene... estos días que han bajado por allí y se han visto negros allí para quitar el agua. Y todo, que han bajado por los patios. O sea que es que... Los escaloncitos. Y después está la zona donde hay unos escaloncitos que vienen a salir a lo que es ¿cómo se llama? La luz, ¿no? La luz. Callejón de las mocitas. No, en la mía de Pompeo. El callejón de Pompeo. Ah, ese, el callejón de Pompeo. Para salir al molino. Ahí hay una escalerita. Eso estamos en la oficina antes, claro. Aquello se vino una corriente de tierra. La zona trasera de Salto la Mora, que viene a salir a la espalda del vivero municipal. Eso ha sido el callejón. Hay una escalerita y yo pasé cuando fue la última vez, cuando las carreras de Nubric. Pero dejado que allí una persona ya con una cierta que no tenga mucha maniobrabilidad no puede, y aparte que la farola está reventada. Bueno, pues hablando de escaleras o de escalones, un oyente pide que se pinten los escalones de la calle Peligro, que están totalmente negros y suponen pues precisamente lo que el nombre de la calle, peligro. La calle Peligro, los escalones que están totalmente negros. Lo que tú en el carril. Dicen más oyentes, vamos a hablar de tráfico ahora. Un oyente pregunta por LINE si se puede concienciar a los padres del Fernando Gavilán y al Sagrado Corazón que no colapsen el tráfico a las 2 de la tarde, que los petaqueros tienen escasamente una hora para comer y es horrible los atascos que se forman esperando que los niños suban a los vehículos. Ya conocemos todos este problema, ya se ha trasladado a las autoridades, ya han tomado nota de este asunto, pero parece que allí los padres no escarmientan, ¿no? Vienen a recoger a los niños, son calles estrechas, no pueden aparcar en la acera porque son aceras alta, sí que algunos aparcan en la acera, pero colapsan el tráfico de carritos y de peatones. Ahí se dará el caso también, Frank, de que esos mismos que van a recoger los niños son petaqueros también, es decir, que saldrán a las dos, recogerán al niño, tendrá que ir a su casa a comer y volver a la fábrica. O sea que, yo qué sé, es que es imposible. Es que lo que no se pueden hacer las cosas sin una infraestructura alrededor. Ya está. Tú no puedes hacer un colegio sin tener un sitio donde la gente pueda aparcar. Porque mira, el Visto de la Serna se hizo en los años 60 y tanto. No me acuerdo si 59 o 60. Total, allí hay una placa que lo pone. 58. Se terminó en el 60. Total. Allí todavía tenían sitio, porque todavía estaba la huerta, pero bueno, entonces no se pensaba en que iba a haber coches en Ubrique, porque en aquella fecha habría en Ubrique 3 o 4 coches, si los había, ¿no? Pero hombre, los colegios que se han hecho últimamente, es que no se piensa nunca, la gente que montan una estructura de este tipo, no piensan en decir, bueno, este colegio, lo lógico es que vengan padres, lo lógico es que esos padres vengan con coches, si necesitan, ahora mismo, como estamos con el transporte escolar, ¿qué pasa con el transporte escolar? Un colegio de eso le mete un transporte escolar. Primero que no puede, la mitad de los autobuses no caben por el transporte. Antonio, ¿no piensas que quizás la persona que sufre ese atasco que tiene 10 minutos para ir a comer? Esta explicación quizás no le convence, de que antes se construía sin pensar en el futuro. Yo creo que la solución es la que hay que plantearse ahora. ¿Pero tiene solución? Yo creo que si tú tienes a tu hijo en el colegio Fernando Gavilán es porque vive cerca, ¿no? Ahí está. Mira, la zona, ahora te voy a explicar una cuestión. Yo digo una cosa, ¿tiene solución? Si tiene solución, hay que dársela. Ahora, solución tiene, claro está. ¿Cuál es? La solución es, hay dos partes. Una, de concienciar a que tú un colegio manda a tu niño a ese colegio porque estás dentro de la zona de influencia del colegio. Ahí estamos, la escolarización es el más colegio más próximo. Ahí estamos de acuerdo. Eso por un lado, pues ya está quitando un montón de. Bueno, porque la verdad. Sigue más. La de los coches, ¿qué problema? La de los coches. Pues en la plaza que está justamente al lado, aumentarle la plaza. La plaza que hicieron justamente al lado de aparcamiento. La de los aparcamientos que hay justamente enfrente, en el Roderno, la barriada Roderno Nueva. Sí. Allí hay una zona que yo lo pienso muchas veces, si aquellos le sacasen una planta más, pero le hiciesen la plaza justamente en lo alto, una estructura, allí duplica la capacidad y ahí caben, que lo calculo yo, 100 vehículos más. Si tú metes en esa zona sin aparcamientos más, yo creo que con 100 aparcamientos más esa zona se llena, aparcan todos los que antiguo y sigue lleno aquello. Bueno, ya esas cuestiones que pueden poner plazas rotativas, ¿no? De no, zona azul, ¿no? Azul, eso olvídate, no briques. No, sino ahí lo que hay que aumentar. Pero, o sea, en punto estratégico, la zona azul sí que sería factible, ¿no? El mercado de abasto que se ha puesto. Sí. Quizás en zonas de colegios que deberían habilitarse. Ahí es que hay un problema mayor, que es que todos los colegios, todos, sin quitar a ninguno. La Cumbre, quizás porque esté allí y porque tiene allí un tramo de carretera vieja. Llena también de vehículos. De carretera vieja, que no sabemos si algún día aquella carretera volveremos otra vez a utilizarla. y entonces sería ya el caos total. Pero analiza todos los colegios que hay en Ubrique, a ver qué colegios tienen un aparcamiento para que tú vayas a soltar a tu niño y el otro y el otro. Es que ninguno. Y entonces la solución es terreno, y terreno no hay. Y te voy a decir una cosa, que ese problema, yo ahora he estado en contacto con el ayuntamiento en ciertas cosas, por mediación de la asociación de vecinos, que nos han llamado para reestructurar el PEGOU y estas cosas. Y ellos tienen conciencia de todos los problemas que hay, de este, de los colegios, de la barriada, de no sé cuánto, de no sé qué, pero cuando tú vas y le dices, vamos, que aquí se podía hacer esto, y el terreno. Vamos rápido, seguimos hablando de Farola, seguimos hablando del Paseo Blas Infante. Dice una oyente por line que en el bloque 1 de Blas Infante rompió una farola en una furgoneta. Esta furgoneta dio el seguro al ayuntamiento y se ha dado parte, todavía no la han puesto. Dice que no hay visibilidad ninguna y no se ve ni meter las llaves en la puerta. Dice que de esto hace ya más de un año. Bien por este conductor que dio parte de su seguro, pero bueno, aquello es una zona peatonal. Aquello es una zona en la que no se puede. ¿Está haciendo algo que tendría que hacer? Porque nadie se le gusta andar por zonas peatonales, está claro. No, me estaría trabajando porque tendría que poner vehículo allí y tuvo la mala suerte de darle a la farola. Sí, pero que actuó bien, le dio el seguro al ayuntamiento, el ayuntamiento le cobra a la compañía y el ayuntamiento automáticamente tiene que reponer la farola. Que tiene que hacer, o sea, que en un año ha dado tiempo de ponernos una farola, unas pocas, ¿no? ¿Sabes? Pues nos están mandando más. Si es que es así, ¿no? Más cosas por la. Sabemos que no veo omite la llave porque en el farol te dice, pues cómprate un teléfono de donde trae la linterna. ¿Entiendes? Pues que. Pero tanto trabajo puesta a poner la farola así. Hombre, lo tendrán denunciado eso, seguramente. Nos vamos allá a la avenida de Corte. Dice, estas farolas están, pero no sé por qué no se les da utilidad. Comenta este oyente a través de la. Y tengo compañeros de trabajo que a las 6:30 de la mañana pasan andando por ahí. Y bueno, es una pena ver las calles como están. Hay farolas y deberían de darle utilidad. Esta foto tan negra es la avenida de Corte. No sé, mira, si la ves. Una foto, es justamente el polletón. Una foto de a las 6:30 de la mañana. De no sé, vamos. No, sí. Está bien amanecido. Claro. Que hasta las 8 y. Eso está oscuro. Están apagadas, ¿no? Porque o lo tienen más tarde. Esta farola, el problema que tiene, yo me he fiado. Bueno, me he fiado como cualquier otro. Cuando yo cojo el coche. Son un modelo antiguo, sí, bueno, tiene una luz que tiene una cierta capacidad y aparte está muy alta porque a donde la zona que tiene que alumbrar perfectamente tiene más de 8 metros. Claro, eso está puesto así estratégicamente para los camiones que pasan, para que no le vayan a darle. Pero evidentemente, si aquella le diesen o le cambiasen el sistema que tiene de alumbrado y pusiesen otro tipo de alumbrado, pues perfectamente podía alumbrar. Lo único también allí me he fijado que hay varias farolas que están fundidas, ¿eh? Aparte, lo que pasa es que también las farolas están hartas, cuesta mucho trabajo arreglarlas, porque tienen que alquilar un camión con una canastilla. Aquí hay una canastilla de esas. Sí, pero es que el coche de los electricistas que tiene una canastilla, sí, el Land Rover ese, no da a esa altura. No da a la altura. Y hay que procurar poner farolas o intentar ir renovando para que puedan acceder los electricistas. No, calcular el galibo, calcular el altura y. Pues pone una altura considerable, que tampoco tiene que estar tan alto. Pero para poder. ¿Cuál es la que están cambiando máxima? ¿5 metros? ¿6 metros? Pero la altura ahí, por lo más. El puente de la autovía pone 5,20. La altura ahí va en función de los camiones que pasan, ¿no? De una zona que puedan, o que puedan pasar. Es que el camión no puede rebasar 4 metros de altura. 4,5 no puede rebasar. 5 metros. Bueno, ahí se lo tenían que medir, se lo pusieron antiguo y ahora, bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Hoy va la cosa de farolas y de tráfico, ¿no? Comenta un oyente que cuando el autobús suelta a los niños que vienen de Lille en las Cumbres a las 3 en la zona del tren, se paran al lado derecho, por lo que provoca que una multitud de niños empiecen a cruzar la calle para subir a Avenida Parlamentario. Con lo que es un peligro porque son las 3 de la tarde, hay mucho tráfico hacia el polígono y los coches adelantan al autobús sin visibilidad ninguna. Vamos a ubicarnos. El autobús en la parte derecha, cuando vamos hacia Corte, parte derecha, cuando es al contrario de la parte izquierda no hay peligro, hay peligro pero es mínimo, pero está en la parte derecha, hay un paso de peatones, los niños cruzan por el paso de peatones, pero los vehículos adelantan sin visibilidad ninguna, y esto es un peligro porque todos hemos vivido una situación de este tipo en la que hemos adelantado y no nos hemos dado cuenta que hay un paso de peatones y no estamos viendo los que están atravesando. Pues sí. ¿Dónde se podría parar esos niños? Esos niños sí se pueden parar, irán más hacia adelante a donde pone el cartel que pone la O, Peli, y eso. Hay un pedacito que es jardín, que es un jardín muy chiquitillo, que es un... Pues eso, a lo mejor, si se retranquea la acera hacia los coger todo lo que es la zona de desjardinamiento y poner... Que baja el molino. Ay, por la parte de arriba... Después de la bajada del molino. Poner allí una parada de autobús, allí inmediatamente, allí que ya se ensancha que el acerado grande. Además, es lo que te iba a decir, el acerado es bastante... Y allí manera... ponen una parada de autobús, de una parada, pero con su... Hombre, sería una parte de la solución, porque de todas maneras tienen que cruzar la carretera, si tienen que subir para arriba. Tienen que subir para arriba, pues ahí ponen una parada de autobús para solamente el momento, ¿no? Se está diciendo que es justo enfrente de la tienda de Bartolo Cantu. Por ahí un poquito más, por ahí hay un trozo de curva, curva. Pues ahí podían retranquear un poco, el acerado, comerle un poco de carretera hacia adentro y poder parar el autobús. Cuando retranque eso, te nos quedamos sin hacer nada. Dice perfectamente una parada de esta para parar el momento. Es una buena solución lo que comentáis, pero dice esta oyente que mientras que se hace eso, bueno, pues aporta una solución, ¿no? Dice que el autobús da la vuelta y luego sube para hacia arriba. Claro. Y dice que los niños se bajen una vez que el autobús haya dado la vuelta. Se bajen arriba. Y para justamente en la cuesta de Avenida Parlamentario, en una entrada Parlamentario, cuando ya el peligro es mínimo. Que dé la vuelta allí en la glorieta de la... No, estamos entendiendo lo que dice. ¿No? El autobús da la vuelta en la Feria de San Francisco y sube ahí. La Feria de San Francisco no, da la vuelta en la BP, en la rotonda de la BP. Cuando viene de Huerta a soltar el autobús a... Ay, cuando lo que dice... A la estación de autobús. Cuando viene de Huerta, pues... Suelta los niños. El más derecho. Claro. Lo que pasa es que no tienen más tiempo de recorrer. Hombre, por lo menos el peligro se quita porque ya lo suelta. Si va a usarse de todas maneras, suelta en la puerta. Una solución puede hacer una parada de autobús, que no ubrique para que hacer las paradas de autobuses, que sería interesante poner también para lo que sería para el urbano, tener su paradita, que las personas mayores o no tan mayores pueden tener su marquesina, su parada, y para también para el urbano y para las zonas puntuales de transporte. Te voy a decir una cosa con el autobús urbano. El autobús urbano para en todos lados. Ya está. Ya. La parada y todo se la salta a priola, porque ¡ay, Manolito, vamos aquí! ¡Ay, súbame! Que las paradas del autobús urbano no sirven para nada, porque todo el mundo se va donde le parece. Y eso, el chofer se presta a eso. No, sí. Hombre. Pero otro oyente dice que el autobús llega a las 3 y 5 o a las 3 y 10, que ya no hay tanto tráfico. Dice, lo que pasa es que los conductores van con mucha bulla. Bueno, ya es otra cuestión. Yo conozco muchas empresas que entran a las 3 y media, 3 y cuarto en el polígono. Con que eso, que ya a las 3 y 5 no hay coches, eso es muy relativo. Yo creo que entran escalonadamente. Hombre, que salen escalonadamente también. Hay unos que entran antes, otros salen después. Hombre, claro. Porque si no, sería un colazo. Hombre, claro. Momentado. Y una cosa que se ve en la ciudad es que, por visto, ¿cómo se llama? Es el carril rápido, el carril que donde, cuando el coche lleva más de dos personas. Y yo observo que montones de coches, van uno. Carril bajo se llama. O carril, como tú sabes, carril, digo, sí. El que lleva más de una persona en el coche puede hacer con un carril rápido. Que En Barcelona hay muchos carriles de estos y tráfico han multado porque llevaban muñecos pintados al lado. Bueno, pero lo que yo digo es que muchos marroquineros, mucha gente que trabaja por el polígono, a ver si pueden concienciarse que el coche va a ser más gente. Y pongan de acuerdo, lo que sea. Es complicado, pero evitaría muchos coches. Hombre, los que viven en el mismo bloque, más o menos aproximados. Hombre, tú sabes ya, ¿no? Pero si uno vive en la torre y otro vive en la carretera nueva, ve cómo se ponen de acuerdo. Y la criatura, yo conozco uno que trabaja allá abajo y cuando me levanto por la mañana, los veo en la esquina de la pelea y digo, ¿qué vas, pobre? Se ponen aquí, estoy esperando al sofre. ¿Te ponen de acuerdo? Lo llevan a veces uno una semana, el otro lo lleva otra semana y habrá hay algunos así. En esas circunstancias tiene que haber muchísima gente, porque tampoco tendrían allí donde aparcar. Pero vamos a hablar de uno. Es que tampoco tendrían allí donde aparcar. Ese es un problema gordo. Y aquello está recién hecho. Pues haz de cuenta tú ya. ¿Cómo va? Está gordo y ya, y ya. Y es nuevo, prácticamente. Eso te digo. Pues sí. Bueno, el oyente, el primer oyente. Perdón un momento, hombre. Esto que te quite la hilacha, que los oyentes te van a ver. No, hombre. Ya está. El primer oyente aclara que es una carretera y no una calle, y que hay niños que pasan por el paso de peatones, pero la mayoría se bajan y se salen corriendo por donde les parece. Eso es peligroso. Es una zona en la que, si nos hemos dado cuenta, están colocando muchos pasos de peatones en Avenida de Cortes, ¿no? Había un par de ellos y ahora pues hay un paso de peatones casi cada 100 metros, ¿no? Pero ten en cuenta que lo que era una carretera ya está tan absorbido por el casco urbano que no es una carretera, es una calle. De circunvalación se le llama, ¿no? Pero cuando forma parte convierte en una calle. De una población. Claro, ¿no? Una eso ya la función que tiene realmente es como calle, aunque como después calle. Los papeles ponga lo que quiera. Ya este tipo de problemas se arreglarían en el momento en que tenemos la circunvalación. Ay, efectivamente, y muchos problemas. Se arreglarían. Lo que pasa se hubiese que... arreglado cuando hubiesen hecho el polígono en la Venta Martín. Eso es otra, pero... Esa es la circunvalación. Pero la Venta Martín es de término municipal de Benaucá. Y Benaucá puede hacer lo que quiera, Antonio, con su terreno. Nosotros somos Ubrique. Benaucá es de España. Sí, pero después las naves, el negocio que genera las naves allá abajo ha quedado para los ubriqueños, porque la venta de naves, sobre todo en los polígonos nuevos, generó unos recursos que ahora mismo tenemos un colegio que se llama Ramón Croza y una barriada de 113 viviendas que se hizo con los recursos que generaron por allá abajo, y eso es una cosa buena para el pueblo. ¿Y cuánto se va a llegar hasta ahora en hacer, si es que se hace alguna vez la circunvalación? Pues la circunvalación no sale de los recursos de los ubriqueños, sale de los recursos de la Junta Andalucía, evidentemente con parte de los impuestos que pagamos la Junta de Andalucía. Ya bueno, que, ya eso ya no, ya que el Cárdenas, que estaba delegado de Fomento por Izquierda Unida, ya no está. A ver que entre de algo pero medio bueno, eso. Arreglaron el puente Tabina, ¿no? Sí, y Carril dice a esos Cárdenas de por todos lados. Bueno, dice, un oyente propone el uso de moto en vez de coche. Se evitan atascos y se aparca mejor. ¿De bicicleta? No, bicicleta. Yo, que sería bueno por ahí. Bicicleta. Y se está acordando el grupo, nosotros como nos está escuchando. Te pone, pero yo donde vivo, esos piernas, como tenía que en bicicleta a la fábrica. Yo en la calle Ronda arriba. Este es ciclista profesional cuando termina la vacación. A los dos años no puede presentar la huerta ciclista. De entrenamiento, del polígono a mi casa. De que dependiendo de la zona donde vive. Pista de entrenamiento, el polígono a la calle Ronda. Son muchos medios los que, pero ya. Bueno, es que no tenemos más. Vivimos en el, como dicen, en el osito, apretadito, calentito. Aquí hay un oyente que comenta la cara dura de alguno, porque dice, un oyente comenta, y además sería una buena idea compartir coche para ir a trabajar al polígono. Eso lo he dicho yo antes. Pero dice un oyente que con respecto a compartir coche para ir al polígono, algunos ponen el coche y la gasolina y el resto, punto suspensivo. Voy vengo, voy vengo. Hombre, no. Bueno, porque el dueño del coche que le diga, como dice, más para una vez de 40 manitos. O invítate a café por lo menos, ¿no? El dueño del coche con su taloncito como los amarillos, conforme va entrando, toma. Un tiquecito. ¿A cuánto da el 50 céntimos? Pues 4 viajes. Y que ponga la base de se reserva el derecho de admisión. Por si a la mitad del camión pone muy pesado, pues va. Eso fuera. No lo siente ellos, para razón. La verdad que sí. Aunque hay mucho. Sí, hombre. Que esta semana lo llevo yo, la semana que viene lo llevas tú. Sí, pero. Y así, pero mucha gente no, con lo que está. Diciendo al oyente que no, que yo llevo mi coche, mi oyente será el que pone el coche, evidentemente. Claro. Y a lo mejor que le da un tirito a alguien, o decirlo de hombre, está bien que lo diga, porque si esta persona lo ofrecía, lleva gente, y si tiene un mes, otro mes llevando personas, y las personas van a hacerlo loco, pues al final voy solo. Más claro el agua, Se hizo así. Lo que pasa que... O con tu muñeco, ¿no? Hombre, no hace falta. Lo que pasa que se mosquea y va solo y no lleva a nadie. Tú vas a hoy no... Sí, no pita, me comentaba, ¿no? Lo del autobús, es lo que hemos dicho nosotros. A dar la vuelta a la BP, al venir a Ciburique, pues baja los niños a la derecha. Claro. ¿Sabes? uno de los corresponsales. Pero la pelotera sigue formando. Pero la pelotera es más bien ya dirección polígono, dirección corte. Vamos a venir para acá, se forma menos. También va a un sitio donde hay un acerado ancho, un poco más hacia arriba, en lo que es esa zona de donde está la tienda de Bartolo Canto, que aquí hizo un acerado ancho y pueden desahogar bastante rápido el... Bueno, pues todavía estamos a tiempo de atender algunas cuestiones que nos lleguen a través de LINE, a través de los teléfonos, a través de las redes sociales, 46-2004 y 2155 son los teléfonos de la radio. Hoy, más que nada, hemos centrado nuestra tertulia, que estamos ya finalizando, en hablar del tema de tráfico e iluminación, ¿no? Pues se están preparando, además, ahora, además de esta farola inteligente, se está apostando por el sistema LED, ¿no? Que es más económico. Más económico, claro. El otro día me estuve fijando yo en la Cruz del Tajo y ya. Está iluminada, estoy iluminada. Un poquito más, ¿eh? Tengo aquí una foto, pero no sé muy bien. La sede del Hiperzón y se ve más iluminada la Cruz del Tajo. Que el problema es que hayan puesto una tira muy finita de LED. Pero se ve bien. Y a lo mejor se veía desde la misma cruz. Pero... También. Hay que subir allá arriba, como malos cabellos. Tú puedes caer tanto a la cruz. Quería hacer un comentario de que hablamos aquí de tanto de las caquitas de los perros y eso. En un pueblo de Sevilla, Lebrija, es una cosa muy enrevesada. Van a coger, para que tú veas cómo maquina todo el mundo. Van a coger y todos los propietarios de perros le van a decir que le hagan una prueba de ADN. Al perro. Esto se hace en un pueblo de Alicante. Espérate. También. Van a hacer una prueba de ADN al perro, y era. Si hay una caquita, escúchame, dígame esto. Una prueba de ADN son 600 euros. No, por esto lo han conseguido barata, 20 euros, por ahí vale 20 euros. Sí. Y ahora, ven un excremento. El análisis. No, espérate, ve un excremento. Lo cogen y lo analizan. Pues este pertenece a aquel perro. Y el dueño del perro va a pagar el análisis 1, el análisis 2 y mala multa. Pero esto es muy complicado. Pero complicado, eso es fácil. No, pero el concejal ha salido explicándolo y ha dicho el precio al final que son unos 20 euros lo que puede costar la prueba. Pero Antonio, mira que vengo a cobrar la caga de tu perro. Espérate, voy a terminar, perdón. Pero, ¿y si ese propietario no le hace la prueba al perro? Estamos la misma, ¿no? Hombre, pues claro. No está en un banco de datos. Pues claro. Que eso es lo que puede pasar. Pero igual que los psiquis, tampoco muchos lo tienen. Con ninguna cosa de eso tendrá que ser obligatoria, ¿no? Y tendrán un centro de... En la Lebrija, aquí cerca de... Un centro canino de eso y por el centro sacan quién le ha hecho la prueba y quién no te la ha hecho. En el programa Más Vale Tarde de la Festa salió en Alicante, un pueblo de Alicante, provincia. Y eso, y hacen una analítica que tienen, es que tienen un servicio canino dentro de lo que es el ayuntamiento. Un pueblo grande. Y claro está, uno de los contertulios que salió ahí en la DF, y si tiene diarrea puede cambiar el ADN. El ADN y le se va a culpar a otro perro. No, hombre, es un servicio que para un pueblo como Urique es bastante caro, ¿no? Y si es el amo que se ve en un apretón. La cambie para el perro. Pero que en estos pueblos será. En este pueblo lo que pasaba es que había tanta cantidad de cagadas de perro y de meado que ya era un problema de salud pública. Claro. Y un sitio que era muy turístico porque era pegado a la playa, ¿no? Bueno, vamos a ir poniendo el punto final. Ya los cupones están en la puerta de la radio, como cada día, como cada miércoles. Nos esperan una avalancha de cuponeros. Bueno, pero la cuestión: hay un pueblo que intenta poner una solución. En mi pueblo se intenta poner algo, o cartelito en la esquina. Cartelito en la esquina. Que los perros han aprendido a leerlo. Los perros lo leen, y lo leen y siguen. A ver, los perros lo han aprendido. No se preocupe que los cartelitos, como hay tantos, han aprendido a dónde están. Leen ya los perros. Los perros ya leen en mi pueblo. Bueno, vamos a ir poniendo punto y final a nuestro cafelito en el día de hoy. Como siempre, muchas gracias a Antonio Gómez. No, muchas gracias a Tasquita del Jardín. Bueno, también he terminado, ¿no? Ah, bueno. Por supuesto, gracias a Tasquita del Jardín, gracias a Antonio Gómez, gracias. A Fernando Domínguez, a Antonio Martel, gracias. Que quedan cuatro cafelitos. Me quedan cuatro cafelitos. Y Antonio Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy Remen no ha podido estar. La multiempresaria. Quiere estar con nosotros más veces y desde aquí le mandamos un saludo si ha tenido tiempo de excusarnos, pero bueno, que lo puede excusar por internet. También. Se pone el cafelito y después se lo va a por internet y excusa la tertulia. No, lo puede escuchar directamente. No, es también de camino a los oyentes que, aunque no lo hayan podido escuchar, el programa anterior se lo descarga de internet. 20 minutos está ya colgado, no te preocupes. Pues muy bien. La hemeroteca es muy buena que hay en Radio Urique, se excusa, se recuerdan muchas cosas. Yo lo pongo y excuso muchas veces lo que hemos dicho en otros programas. Y es muy buena la Lo he dicho, muchísimas gracias. Llega la actualidad con Mari Carmen Lamela. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.